de Obras Sanitarias de la Nación, al uruguayo Bruno Fittipaldo. Bruno, ¿cómo te va? Matías Traversa, Fabián Pérez, te damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muy contento también por poder ir a jugar a Argentina ahora, así que esperando nomás. ¿Terminaste de entrenar con Capelli y la banda de Uruguay para el sudamericano, pensando en el sudamericano? Sí, terminamos eso hace un ratito, ya empezamos el lunes. Así que estamos empezando con unos trabajos principalmente físicos, pero estamos conociendo a Adrián y ya empezaremos a trabajar con él. Bruno, un gusto saludarte. Ya hemos hablado en alguna oportunidad, en algún torneo internacional. ¿Por qué Argentina? ¿Tenías una oferta ahí del Estudiante de Madrid, en España, y te elegiste, te inclinaste por Argentina? ¿Tuvo que ver Osimani, tuvo que ver Lamas, tuvo que ver la cercanía? No, bueno, fue un poco de todo. También un tema de que allá en Europa los tiempos iban un poco más lentos, porque recién se estaba moviendo el mercado y yo, bueno, no quería perderme esta oportunidad también, así que tuve que decidirme en algún momento y creo que tomé una buena decisión porque Obras es un buen equipo. Bueno, hablé con Martín un poco, sí. Y bueno, que Julio haya querido que vaya también, así que todo influyó. Estoy muy contento por la decisión. Y desde lo deportivo, Bruno, ¿por qué el cambio? Y ¿será, bueno, tal vez que un trampolín a una próxima temporada en Europa, la Liga Nacional Argentina? ¿Lo ves de esa manera? No, la verdad que no lo veo como un trampolín. Lo veo como, creo que yo estaba buscando mejorar la competencia de la liga que yo jugaba. Creo que ese objetivo lo voy a cumplir yendo a la Liga Argentina. Mejorar también un poco las condiciones de trabajo. O sea, creo que en Argentina es un poco más profesional, si se puede decir, la liga y el deporte en sí. Así que era un poco esos los objetivos que tenía. También, si el equipo podía ser competitivo y me daba protagonismo a mí, iba a ser mejor todavía. Y se fue dando, la verdad que casi todo. Bueno, que Julio esté ahí, que se haya armado un equipo competitivo. La verdad que muy, muy, muy contento. Estuviste ahí con Peñarol de Mar del Plata, con Regatas de Corrientes. Y por lo mismo que nos estás contando es que decidiste Obras. ¿Tuvieron que ver también los fichajes de Zafar y de Pipa Gutiérrez? Sí, mirá. Los otros equipos, como estás diciendo, eran interesantes también porque son equipos protagonistas y van a pelear por el título y me daban el protagonismo ese que yo buscaba. Pero bueno, me tenía que decidir por uno. Bueno, que ahora si estuviera en Buenos Aires creo que puede haber influido un poco y el equipo que se estaba armando, la idea de Julio, así que me sedujo mucho y me terminé definiendo por eso. Pero cualquiera de las opciones iba a ser positiva y muy buena, sí, claro. Que te estaba diciendo. ¿Cómo se ve la Liga Argentina desde Uruguay, Bruno? No me digas por televisión, o por la compu, papá, porque esa respuesta es del gallego. Estoy apuntando hacia otro lugar. ¿Cuál es la imagen que tiene en Uruguay la Liga Argentina? Mirá, bueno, tiene una imagen de una liga competitiva, pareja, aunque la última temporada no fue tan así. Que se intenta jugar bien al básquetbol, que hay muy buenos entrenadores, que se fomenta mucho el juego colectivo, no tanto las individualidades. Creo que es un poco de eso. Y bueno, la frutilla de la torta es la generación dorada. Yo creo que es lo que a todo el mundo le llama la atención, que esté tan cerca del país nuestro y hayan logrado tantas cosas, ¿no? Entonces, a partir de eso y del logro que ellos tuvieron, se empezó a ver mucho más la Liga Nacional. Creo que antes se veía un poco menos. Facilidades que se puede ver. Claro, exactamente. ¿Y cuáles son tus expectativas como jugador? ¿Dónde apuntás vos? ¿A parecerte a algún jugador en especial? ¿Tenés un espejo? ¿Te gusta ser un base anotador, un base con mejor visión de juego, pasando la pelota? Y el objetivo, como te decía, que era mejorar, es lo que estoy buscando. Creo que Julio en ese caso y los compañeros me van a ayudar bastante a poder ser un poco más completo. O sea, no creo que sea un base anotador netamente, ni un base armador tampoco. Creo que tengo un poquito de todo y lo que quiero es reforzar las partes que no hago tan bien. Y después, espejo sí tengo. Bueno, aunque en mi posición, lo de Ginóbili es un espejo de cualquiera, yo creo. Y bueno, a mí me encanta verlo y me encantaba verlo ahora en San Antonio, el equipo y todo. Pero después como base, bueno, Martín me gusta mucho cómo juega y trato de copiarle muchas cosas. Pablo Prigioni también. De todos trato de sacar un poquito, ¿no? Bueno, mirá, mencionaste a dos ex-obras. Sí, de verdad. Es verdad, así que ojalá que pueda parecerme un poquito nada más. Bueno, si Obra llega a cerrar lo de Germán, de Lía, Fittipaldi. ¿A dónde va? Y Bruno va a tener que jugar con dos o tres pelotas. Gallego. Hace malabarista. Claro, ¿cómo hace? Germán, de Lía. Bueno, hay posibilidades. De Lía sí, hay muchas posibilidades. Ahora, bueno, Walter Germán tiene para Germán también. Y sí, ¿por qué no? Es un montón. Bruno, bueno, te saco un poquito de Obras. Te meto en la actualidad del básquetbol uruguayo para preguntarte cómo ves tu liga, cómo ves tus torneos ahí en Uruguay, el Metropolitano y la Liga Nacional, y cómo ves la selección. Bueno, mirá, los torneos en Uruguay, bueno, el Metropolitano todavía es un torneo que se está desarrollando. Hasta hace unos años los jugadores sub-23 podían jugar los dos torneos, a partir de este año pueden jugar solo uno, o sea, tienen que elegir. Y yo creo que es un torneo que no está desarrollado ni cerca como el TNA, así que es un torneo en desarrollo donde juegan jugadores a veces muy veteranos y muy jóvenes. Y después la liga ha crecido, creo que ha mejorado en los últimos años con la vuelta de algunos jugadores importantes de la selección que volvieron a jugar, como Leandro, ahora Martín, Aguiar, Barrera, yo creo Mazzarino. Volvieron al país y creo que hicieron los equipos un poco más competitivos, y hay 4 o 5 equipos que yo creo que son fuertes o que podrían competir en la Liga Nacional, pero después está un poco partida la tabla también, son 16 equipos, el año pasado creo que hubo 15 y está un poco partida, pero como te digo, lo que se busca en general, lo que estoy buscando yo, es mejorar la competencia partido a partido, que todos los partidos sean duros, como yo lo que veo, y que me ayuden a mí a crecer. Bruno, te mandamos un saludo enorme, ojalá que te vaya bien con la selección de Uruguay, lo apreciamos mucho a Capelli, conocemos muy bien su trabajo, y sabemos que es un buen entrenador, ojalá pueda plasmar todo lo que hizo aquí en Argentina de Junín, con la selección uruguaya, y nos estamos viendo por Argentina, vas a tener un gran equipo y seguramente tendrán una muy buena temporada. Bueno, muchas gracias, y bueno, les mando un abrazo, nos estaremos viendo. Ahí está, Bruno Fittipaldi, el base de Obras Sanitarias.